19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en este 2020 sumamos otras memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todos. Qué lindo estar de vuelta con ustedes aquí en Memoria Giratoria, con Julián y con mi compañera querida Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Andrea. Hola Julián, ahí en la operación. Y bueno, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad que nos encanta cada lunes. Nos encanta con Andrea toda la preparación previa del armado del programa, lo disfrutamos un montón y cuando llegan las 19 horas, una sonrisa tenemos de cachete a cachete, te diría. Y además en este marco natural tan maravilloso, con este otoño que es un placer, cada tarde decís, no puedo creer este día tan divino, tan divino. Así que muy agradecidas de todo y de estar en otra Memoria Giratoria con ustedes. Bueno, en un nuevo programa con un montón de temas y de audios, entrevistas que queremos compartir con ustedes. Vamos a tener, bueno, una entrevista a Rosita de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. También tenemos, Analía, ¿qué tenemos? Tenemos otra entrevista, sí, también. También tenemos una entrevista que le hemos hecho a Celeste Camaño, que es de la red Las Guardianas del Monte y Guardaparques, que es una agrupación, un colectivo que se formó después de los incendios allá en Sierras Chicas, en Córdoba, del otro lado, a raíz de distintas situaciones de violencia que viven las mujeres y disidencias. Así que muy interesante la charla con Celeste que vamos a tener. Y tenemos también muchos temas relacionados con los derechos humanos, ¿no? Que es el hilo conductor de nuestro programa radial de Memoria Giratoria. Así es, y proponiéndote que hagamos memoria juntes, que reflexionemos juntes, que cuestionemos, interpelemos. Este ejercicio que te proponemos lunes a lunes para, bueno, este ida y vuelta de nuestras memorias que giran y se juntan, ¿eh? Que así es como las hacemos bien sólidas, bien fuertes. Y una Andrea, y una manera de que se junten esas memorias y las intenciones de cada oyente y de cada oyenta es dejarnos un mensaje de WhatsApp al 2664-379-667 y también a nuestro Facebook, José de las Chacras, o al Twitter o Instagram, Las Chacras 104, ahí nos podés seguir. ¿Por dónde más nos podés escuchar, Andrea? Que no sea lunes. También nos podés escuchar por internet. Claro. Nos podés escuchar por www.radiolaschacras.blogspot.com y ahí entras a la radio comunitaria de Las Chacras, 104.9. También te vas a encontrar, si vas por internet, a que hay unos amigues de la radio, que son algunas contribuciones, las que puedas, desde las más modestas a las no tan modestas, pero que nos ayudan muchísimo a nosotros a seguir funcionando como una radio comunitaria al servicio de la comunidad y constituyéndonos como una voz diferente a las voces hegemónicas. Y Andrea, ¿sabés qué? Acaba de llegar a la radio la yerba Grapia Milenaria, así que si no podés colaborar con los amigos de la radio, podés comprar una rica yerba Grapia Milenaria o los tomates triturados del Frente Popular Darío Santillán y colaborás con el Frente Popular y con la radio Las Chacras. ¿Qué te parece? Sí, buenísimo. ¿Cuánto mangazo que viene en este programa? También te queremos recordar que salimos por FM Sierras, Comechingones, que es 107.9, los días viernes al mediodía, a las 12:05, por ahí, vuelve a sonar Memoria Giratoria, si por algún motivo no pudiste o te lo perdiste, o también por los que están allá, que también los saludamos y les damos la bienvenida a esta Memoria Giratoria. Bueno, ¿qué te parece si empezamos, ¿no?, nuestra Memoria Giratoria, pero nos metemos de lleno? ¿Qué decís? Sí, dale. ¿Sabés qué? Viste que hoy te comentaba, antes de que comenzáramos con los temas que preparamos para nuestro programa de hoy, que me gustaba hacer una reflexión juntas, ¿no? Que reflexionemos juntas, invitando a que reflexionemos todos, todas, que es ojo al piojo. Con hacernos creer, con tratar de convencernos con realidades que no existen, ¿no? Pues muchas veces en este programa hablamos de los que niegan la realidad. Lo hablamos desde el psicoanálisis, desde la historia, desde la geografía comparada, qué sé yo, lo hablamos desde 1500 lugares. Que esta gente que, bueno, niega la realidad y para negando la realidad te cuenta otra historia. Se apropia de cierta verdad, llamada la posverdad en el gobierno anterior, no sé si recordarán. Bueno, el viernes a la noche, cuando yo veía en los noticieros que la ciudad de Buenos Aires estaba cerrada, que los bares habían cerrado, que las calles estaban vacías, que los transportes iban prácticamente vacíos, realmente me cayó una ficha. Ya me había caído, pero realmente confirmé que esta historia que nos quieren hacer creer los que niegan, muy amplificados por los medios, ¿no?, de una realidad que ellos ven o que quieren que nosotros veamos. Cuando vi esas calles vacías dije, no, la mayoría de la gente piensa como yo, se quedó en su casa, prefirió cuidar a sus, no sé, a sus familiares. Lo tomó de un modo como lo toma, no sé, cualquier persona normal, con sentido común, y no como nos lo muestran todo el tiempo o como nos lo quieren hacer creer. Que te manipulan, que te quieren quitar la libertad, que esto es mentira, que esto, que lo otro. No sé qué, cómo lo ves vos. Sí, mira, Andrea, coincido completamente en tu reflexión, ¿no? Hoy hablábamos también, ojo con el relato, justamente, porque si uno ve visual, lo ve estas marchas de repente que se realizaron el 17 de abril, es una minoría, y esto lo hemos charlado también, ¿no?, el año pasado. En realidad, es una minoría la que desobedece, la que se postula a favor de sus propias libertades individuales. El tema es que resuena mucho en muchos medios hegemónicos, pero la realidad es que son pocos, se sienten, pero son pocos, ¿no? Pocos que hacen mucho ruido. Y mira, Andrea, hace muy poquitas horas, para los que tienen la posibilidad de buscar en internet, hace muy poquitas horas salió un artículo en el diario Página 12, no en el día de hoy, no en la edición impresa a la mañana, sino ahora, que se va actualizando todo el tiempo, de un investigador que es Axel Rivas, que es director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, y que justamente el título del artículo se llama ¿La escuela no contagia?, como pregunta, ¿no?, las 20 verdades sobre las clases presenciales. Es muy interesante porque se escucha justamente, uno de los motivos de esta marcha tenía que ver con lo que Alberto Fernández comunicó, que es la no presencialidad de clases, que eso no significa que las clases no se van a seguir realizando. Todos sabemos que continúan. Y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, diciendo que la escuela no contagia. Ante esto, este investigador, Alex Rivas, hizo toda una recopilación hecha por investigaciones internacionales, basándose en datos internacionales y en otras experiencias que otros países están poniendo en práctica, y le contesta de alguna manera a Rodríguez Larreta. Entonces hay que tratar siempre de recurrir a la fuente y de ver que estas restricciones, estos cuidados, están sucediendo en todo el mundo, ¿no? Angela Merkel, por ejemplo, lo anunció. O sea, en todo el mundo, incluso en aquellos países que este grupo de personas siempre dice que son mejores porque son países europeos y demás, incluso en esos países también hay restricciones. Sí, como en Chile o Uruguay, ¿no? Que son los que suelen ponernos como ejemplos. Así que por eso decíamos, ¿no? Ojo al piojo, ¿no? Muy, muy mirar realmente la realidad con el sentido común que cada uno tiene, ¿no? Si le parece que se expone, si le parece que tiene que proteger más a su familia, protegerla. Cada uno sabe cuál es su realidad. Y también cada uno sabe a lo que se expone, ¿no? Entonces, bueno. Y hablando de memoria, ¿no? Y un ejercicio de memoria y de sobre todo muy importante es que en estos días se están cumpliendo 30 años de la muerte y desaparición y seguida de muerte de Walter Bulacio. Yo quiero invitarlos a escuchar un pequeño audio no muy extenso y después les quiero contar cosas sobre ese audio. ¿Una pregunta? ¿Sabés quién es Walter Bulacio? No. No, no sé. ¿Sabés quién es Walter Bulacio? No, ni idea. ¿Saben quién es Walter Bulacio? No. ¿Vos sabés quién es Walter Bulacio? No. No. No. ¿No sabes? No. Sí, el recital de Los Redondos. Sí, que lo mataron los policías. En 1991 Walter Bulacio tenía 17 años. Vivía en Alto Bonzi y cursaba el quinto año en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron a las 9 de la noche. Los que ya tenían entrada se pusieron en la cola. Los demás, entre ellos Walter, fueron a la boletería y se decepcionaron al ver que ya se habían agotado. Tampoco había reventa. Esa noche llamaba la atención el gran operativo policial, mucho más grande de lo habitual en los recitales. Después de dar un par de vueltas buscando entradas, Walter y un amigo encontraron un hueco y se metieron. Pero no llegaron a entrar al estadio. Enseguida la policía los devolvió a la calle y los subió a golpes a un colectivo de la línea 151, que ya estaba lleno de detenidos. Finalmente se comprobó que fue golpeado Walter Bulacio. Sí. Tanto a través de la autopsia, la primera autopsia, porque la segunda se realizó ya pasado demasiado tiempo, no había posibilidad de estudiar el material porque estaba el tejido muy descompuesto, como a través de las declaraciones del doctor Tardivo del Hospital Pirovano, que fue el primero que le atendió a Walter, está comprobado que había recibido fuertes golpes en la cabeza y en el tronco. ¿Qué pudieron causarle la muerte? Que pudieron producir la rotura del aneurisma y causarle la muerte. Y contra el aparato represivo del Estado. Bueno, este audio comenzaba con la pregunta que le hacían a unos chicos, si sabías quién es Walter Bulacio, y son chicos que van a la misma escuela que iba Walter Bulacio, la escuela Bernardino Rivadavia, un nacional, que 20 y pico de años después, porque este documental que se llama Yo sabía que a Walter lo mató la policía, empieza con esto, ¿no? Empieza, tendrá unos 4 o 5 años, y lo que te empieza mostrando es que a los chicos de primero y segundo año del mismo colegio donde iba Walter Bulacio, le preguntan, ¿sabés quién es Walter Bulacio? Y hubo que preguntar a unos cuantos hasta finalmente llegar a uno que sabía quién era. Por eso insistimos tanto en la importancia de la memoria, ¿no? Porque es en la memoria donde uno puede conservar los hechos que hacen a la identidad de cada uno, de nosotros como sociedad, y como una forma de evitar de una vez y para siempre que ciertos avasallamientos no sucedan más. La detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, lo que hizo fue poner sobre la mesa y simbolizar para siempre el tema de las detenciones arbitrarias y la tortura. Este sistema de detenciones arbitrarias que, bueno, una institución como la Correpi tiene como meta o como propuesta una lucha denodada de que se suspenda, de que no exista más este sistema de detenciones arbitrarias. ¿Qué es una detención arbitraria? Que la policía te puede detener por lo que se llama averiguación de antecedentes o para, no sé, chequear lo que fuera, tu DNI, tu domicilio. Bueno, lo que pide la Correpi es que este sistema de detenciones arbitrarias, porque, por ejemplo, si te detienen un sábado a la noche en un recital o en un concierto, hasta que se terminen de hacer los trámites, pasan de 24 a 48 horas que mientras tanto estás detenido. Por eso lo considera una detención arbitraria. Y podés quedar mucho más si la policía lo requiere. Ahora, en estos periodos donde los jóvenes, los menores, por sobre todas las cosas, quedan detenidos, es donde se producen la mayoría de los abusos de la autoridad, de violencia institucional, como fue en el caso de Walter Bulacio. Walter Bulacio, cuando aparece en el registro de la comisaría, cuando llaman, perdón, a la médica que lo revisa, que determina que lo internen, lo que tenía era una conmoción cerebral de la paliza que había recibido durante la detención y en la llegada a la comisaría, solo por el hecho de ser menor. Sí, Andrea, y este es un caso emblemático de impunidad policial, el de Walter Bulacio, y también el comienzo de una trágica historia, ¿no? Que en democracia, ¿no? Sobre todo, siempre tiene de un lado a la acción criminal de las fuerzas de seguridad del Estado y del otro a pibes laburantes de barriadas, porque Walter Bulacio vivía en Aldo Bonzi, ¿no? Así que ese detalle también hay que tenerlo presente. Y también tener presente que en aquel abril eran los primeros 15 meses del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Habían quedado atrás sus promesas de campaña, que eran la del salariazo, la revolución productiva, y lo que empezaba era todo un proceso que ya conocemos de privatización de los principales servicios, la modernización del Estado y, de alguna manera, una reversión neoliberal de la dictadura, ¿no? Porque fue la época donde hubieron indultos generalizados, mano represiva, siempre apuntando a la juventud, a los laburantes, muchos edictos de toda índole, razias en los boliches y en los recitales, palazos, represiones a jubilados. Entonces, este era el contexto en donde también fue asesinado por las fuerzas de seguridad Walter Bulacio. Bueno, también los invitamos a que, si quieren, googleen este documental que se llama Yo sabía que a Walter lo mató la policía, que es el cantito que se suele bueno, cantar, valga la redundancia, en las movilizaciones, porque también habla de otros chicos, de otras jóvenes o de otros jóvenes que sufren esta, este sistema de detención arbitraria y de exceso de violencia policial. Y como decís vos, Analía, particularmente ensañados con los más débiles, con los más pobres. Fíjense el caso de el año pasado, de, tuvimos no sé cuántos casos, 7 u 8 habíamos dicho, de gatillo fácil solo en Córdoba. Así es. Sí, y bueno, y también, como dijimos el lunes pasado, y como seguimos diciendo durante todos los días, nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. ¿Dónde está? Ya salimos las bandas, algunos se... estamos acá. Seguinos en Memoria Giratoria. Pero qué lindo separador que estrenamos en Memoria Giratoria. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Félix, ahí poniendo la voz a la música de la serie que se llama Peaky Blinders. Y gracias al equipo de producción con el que contamos. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Andrea, estamos acá en Memoria Giratoria, como dijo Félix, siendo las 7:26 ya de la noche, ya se ve oscurito ahí por la ventana. Así que recién estábamos escuchando una canción dedicada a Walter Bulacio, de Fito Páez y Fabiana Cantilo, ¿no? Ayer soñé con Walter, se llama. Ayer soñé con Walter. Y estás en la 104.9, nos podés dejar un mensaje al 2-664-379-667. Y ahora vamos a presentar, realizamos una entrevista a una vecina del otro lado de las sierras, de Sierras Chicas, que se llama Cecilia Celeste Camacho, y que tiene que ver con lo que fue sucediendo el año pasado en los últimos incendios que azotaron a toda la provincia, pero en este caso al lado de las Sierras Chicas, en Córdoba, lo difícil que fue esta situación, y también preguntarnos y reflexionar sobre que las situaciones para hombres, para mujeres y disidencias no fueron en este contexto iguales. Hablamos con ella, nos cuenta qué es esta red de guardianas del monte y guardaparques que se formó hace muy poquito. ¿Qué te parece, Andrea? Me encanta ese nombre. Las guardianas de los bosques y de los montes. Qué bueno. ¿La escuchamos a ella? Dale. En esta tarde estamos con Celeste Camacho, que es de Sierras Chicas, de Córdoba, y que pertenece a la red de Guardianas del Monte y Guardaparques. Buenas tardes, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, por suerte. Bueno, Celeste. Hola, Celeste, ¿qué tal? Celeste, contanos un poquito de qué se trata la red de las Guardianas del Monte, cuándo se formó y a partir de qué necesidades. Bueno, les cuento. Hace poco, es una red bastante nueva, tendrá más o menos 2 meses, o estaremos por cumplir 3 meses ya de creación, pero en realidad toma forma como red en sí, y decidimos nombrarnos como red, porque previamente veníamos ya sosteniendo una colaboración colectiva entre mujeres y disidencias que estamos acá en Sierras Chicas, vinculadas al tema ambiental. Entonces, a raíz de algunas situaciones que vivimos de violencia de género, también empezamos a necesitar, digamos, cada vez más este espacio concreto de trabajo. Así que, bueno, fue por eso que la conformamos a la red como tal y hicimos una primera actividad, que fue una jornada de reflexión y visibilización del rol de las mujeres y las disidencias en la conservación ambiental. Entonces, en esa oportunidad, ahí nos encontramos, pudimos, como les decía, ¿no? Ya veníamos encontrándonos previamente, pero bueno, esta jornada en sí fue justamente para abordar a través de un conversatorio sobre el tema de las desigualdades estructurales y las violencias de género, y además también hicimos un taller de ecofeminismo y una caminata de reconocimiento de plantas. Y ahí finalizamos, digamos, la jornada. Nos encontramos acá en Los Molles, que es parte de la localidad de La Granja, al norte del corredor de Sierras Chicas, y la idea es continuar haciendo actividades, acciones y demás en conjunto, y a su vez también ir expandiendo y ampliando la red, digamos. Celeste, y ustedes estuvieron participando muy activamente en todos los incendios, ¿no?, del año pasado, y a partir de las situaciones que vivieron, ¿deciden también organizarse como red? claro, porque fue como en el marco el tema de los, de los, de las situaciones de los incendios, que bueno, viene siendo lamentablemente hace muchos años, pero particularmente en los últimos incendios fue donde también se presentaron situaciones bastante complejas en términos de violencias de género. Entonces fue a raíz de como que fueron muchos como muchos hitos, muchas situaciones, entre ellas el contexto, digamos, de los incendios, que ya de por sí es dramático, y bueno, a eso se sumó situaciones como este recién de violencias. Entonces fue como un puntapié que nos incentivó a ir dándole cuerpo, como decía, a la red, digamos. Pero bueno, no fue solamente eso, ¿no? Son un montón de situaciones y de espacios en los que vemos que está atravesado, lamentablemente, las violencias. Pero los incendios son una, pero en los ámbitos también nuestros, en los espacios de trabajo territorial, en general, digamos. Sí, quería preguntarte, que estabas hablando justamente de esto, si daba, ¿no? Si se podía contar, ¿cómo es que se daban estas violencias, estas situaciones de violencia? Digo, un poco para todos los que no se... Y muchas veces uno está bajo situaciones de violencia y no se da cuenta. ¿Cómo se daban en este caso, digamos, que a ustedes las hizo reflexionar? Y sí, está bueno lo que decís, porque creo que es uno de los temas que estamos tratando de visibilizar, justamente. Tuvo mucho que ver, por ahí no hubo violencia física o violencia sexual, pero sí situaciones de violencia simbólica o violencia psicológica, digamos, que son justamente las que por ahí tenemos más naturalizadas y nos cuesta identificar. Entonces, por ahí lo que sucedió es que determinados compañeros tenían actitudes de avasallamiento y de imposición de su condición de varón por sobre las condiciones, digamos, de otras compañeras o disidencias, y son cosas que por ahí, como decía, parecen difíciles, digamos, de identificar, pero cada vez cuando vamos trabajando más desde el feminismo, creo que eso también nos ayuda como para poder ver que realmente las desigualdades son estructurales. Entonces siempre, en todos los ámbitos en los que estemos, vamos a poder identificar estas acciones de machismos, que por ahí son más micro, pero que realmente está bueno intentar transformarlos también. Entonces, bueno, más allá de esto, como decía, ha habido situaciones de acoso. Nosotros lo que estuvimos, digamos, haciendo fue también asesorarnos mucho con compañeras que están en el feminismo y que están laburando concretamente el tema más, por ejemplo, legal, o que están formando y capacitando a compañeros para poder identificar los diferentes tipos de violencias. Entonces, bueno, esto que decía recién del acoso tiene que ver con situaciones en las que por ahí una compañera está intentando llevar a cabo una actividad y tiene toda la capacidad del mundo como para desempeñarse de la mejor manera y está siendo totalmente, constantemente, acosada por algún determinado compañero y disminuyéndola, digamos, a esa compañera en sus capacidades. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se van sumando una vez, dos veces, tres veces, empieza a generar toda una situación de malestar en los mismos grupos, inclusive, que bueno, que ya nosotras no queremos, digamos, aguantarlas más. Como que nos parece que ya es una época que merece justamente otro tipo de vínculos y bueno, poder despatriarcalizar, digamos, la forma de vida. Claro, y aparte, en la mayoría de las guardaparques, por ejemplo, son mujeres, ¿no? Y ahí está también lo paradójico, cómo después en puestos de jerarquía, como pasa también en la docencia, tenemos a hombres, pero la mayor cantidad de la gente que forma el colectivo, en este caso las guardaparques, son mujeres, ¿no es cierto? En aquella zona. Sí, inclusive también, además de las compañeras que están en la red, hay otras mujeres guardaparques que están vinculadas a nosotros por diferentes motivos y están ocupando, digamos, cargos, sería, de guardaparques en diferentes espacios, porque, bueno, es una actividad como muy específica, que quizás también está bueno, hay varias compañeras que podrían, si tienen ganas, las pueden llamar también a ellas, que son guardaparques en función, como para que puedan contar la experiencia desde la actividad, desde el laboral, ¿no?, desde el rol de guardaparques. Yo puedo contar desde mi lugar, yo soy comunicadora, digamos, y acompaño mucho porque he estado en procesos vinculados al tema de áreas protegidas, que es a lo que quería llegar. El rol de los guardaparques está muy ligado a eso, ¿no? A las áreas protegidas, a las reservas que tenemos en diferentes puntos de la provincia y del país. Acá puntualmente en Sierras Chicas hay reservas municipales, provinciales y nacionales. Y en el marco de esas reservas, esas áreas protegidas, las compañeras que están activando y laburando como guardaparques, la gran mayoría son mujeres. Obviamente hay algunos varones, pero la mayoría, y es bastante la diferencia, digamos, en cantidad de mujeres y de varones, están en funciones, como decía, ejerciendo el rol de guardaparques, y son mujeres acá en Sierras Chicas. ¿Esto es una realidad de esta zona o de la provincia? Digamos, esto que estás marcando, ¿es una característica de la profesión o cómo es? Porque es realmente llamativo. Acá se ha dado así en Sierras Chicas puntualmente, porque no es una realidad general, digamos. No es una realidad, al contrario, justamente ellas, por eso les decía que estaba bueno el testimonio de alguna de las compañeras que ya vienen teniendo inclusive hasta otras experiencias laborales, y no las actuales, sino como esa acumulación de experiencias en torno a la función. Siempre remarcan eso, que es un ambiente, el de guardaparques, muy, muy machista, y que justamente a ellas les cuesta un montón hacerse camino, digamos, en ese espacio, porque hay estructuras bastante jerárquicas, y muchas veces pasa esto que decía la compañera recién, Analia, con respecto a la docencia. O sea, hay inclusive cargos de, digamos, de mayor toma de decisión o de mayor poder, que siguen estando ocupados por varones. Ahí hay todo un desafío todavía, ¿no?, de romper con esa estructura, y tiene que ver justamente con, de nuevo, volvemos al eje de las desigualdades estructurales, donde en esos lugares más profundos es a donde tenemos que apuntar a transformar, porque, digamos, las compañeras que están en cargo, que están en rol, cumpliendo su función como guardaparques, son guardaparques contratadas, pero a su vez también muchas veces responden a jefes, digamos, varones. Justo acá en Sierras Chicas se da también la característica que una de las personas, digamos, que tiene un cargo toma decisión de poder y demás dentro de dos áreas protegidas de acá del corredor, también es mujer y es parte del colectivo de las disidencias acá en Sierras Chicas. Ella está como coordinadora, digamos, del área de ambiente, de la cual dependen las guardaparques de las diferentes reservas que les decían. Este es en el caso de dos reservas, dos áreas protegidas. Por eso, o sea, hay como, creo que acá por lo menos en Sierras Chicas se está pudiendo avanzar en ese sentido, pero a nivel general, que era la pregunta que vos me hacías, Andrea, no, todavía no, a nivel estructural es un gran desafío, pero creo que hay muchas señales positivas. O sea, más allá de lo crítico que tiene el panorama, hay señales positivas, porque también, por ejemplo, en el caso de Parques Nacionales, que es la administración de los Parques Nacionales a nivel país, también se han creado un equipo, digamos, que está abordando el tema de la problemática de las violencias de género hacia adentro de la institución. Por ejemplo, no digo, se me viene eso como para compartirlo, porque creo que es una buena señal. Muchas compañeras organizadas dentro de esa institución, que justamente tiene una característica de tener una estructura bastante jerárquica, bueno, están también desde adentro intentando revertirlo. Bien. Yo por mi parte tengo una preguntita más, que es en vistas de la próxima temporada invernal y de seca en la región, y de próximos lamentables incendios. ¿Ustedes tienen alguna meta o propuesta en corto plazo? Y mira, el caso de la red de guardianas y de guardaparques, hay varias compañeras que están formadas como brigadistas también, pero eso ya es como que tiene otro espacio de organización. O sea, nosotras como red, es una red diversa y que incluye, digamos, a personas de diferentes ámbitos, ¿no? Y con diferentes tipos de formaciones. Pero bueno, puntualmente, a lo que quería llegar es que dentro de la colectiva nuestra hay compañeras que son brigadistas y que a su vez están trabajando en otras redes, como por ejemplo el Creando Brigadas, que no sé si sabían de esa iniciativa, que es una red de brigadas de toda la provincia de Córdoba, Entonces las compañeras que pertenecen a las distintas brigadas ya participan de esa red de Creando Brigadas, donde se están haciendo constantemente capacitaciones, se están haciendo actividades de campo también, me refiero a estos meses, ¿no?, previos a la época, digamos, más compleja de probabilidades de incendio, que se harían un par de meses. Ya se vienen formando, se vienen capacitando y se están dando también espacios para que esas brigadas cada vez tengan mayor formalidad. Eso es un avance, por lo menos desde mi lugar, lo veo como muy positivo. Pero se da por ese, digamos, por ese canal, ¿no?, de la red de Creando Brigadas, por ejemplo, o de cada brigada en particular que hay en los distintos pueblos, el trabajo concreto con respecto al tema de prevención de incendios, manejo del fuego, gestión del riesgo. Y nosotros lo que hacemos en el espacio de la red de guardianas y guardaparques es nutrirnos de lo que las compañeras que ya están especializadas en eso y que le están dedicando tiempo también, lo comparten con el resto de la red, y ahí vamos haciendo, digamos, un intercambio y vemos también en qué podemos colaborar desde el rol, como les decía yo, por ejemplo, desde la comunicación, otras compañeras biólogas, otras compañeras que son vecinas, defensoras ambientales. Bueno, vamos viendo cómo podemos seguir tejiendo y fortaleciendo las propuestas desde los espacios en los que ya se está trabajando puntualmente con la temática. Celeste, muchísimas gracias por la conversación. Un gustazo tenerte acá en Memoria Giratoria. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Cualquier cosa nos seguimos encontrando seguramente. Por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, compañeras, un beso, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Tuve el fin y eran más, yo tuve más y era el fin. Lo que yo quise encontrar estaba casi no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. medio ambiente también tiene memoria. Nuestros pájaros, nuestros ríos. El bosque nativo. Nuestras comunidades. Nuestro territorio. Los puentes, las ciudades. El medio ambiente también tiene memoria. Bueno, y así con ese sonido naviero volvemos a aquí a anclar en la memoria giratoria y a seguir girando con ustedes en la 104.9, la radio comunitaria FM Las Chacras. Y bueno, durante la semana pasada, en la mañana de la radio, Analía y Laura entrevistaron, bueno, también estaba Luis, entrevistaron a Rosita de la Asamblea del Algarrobo. Y queríamos contarles, queríamos traerlo, después de que lo escuchamos en la radio, nos quedamos pensando que en este espacio que anteriormente tratamos el tema de la mal llamada hidrovía, ¿no? Esta licitación gigantesca que cae ahora en unos días y que va a afectar fuertemente lo que significa el comercio exterior de nuestro país y lo que hablamos en el sentido de nuestra soberanía, que ahí está, eso es la famosa soberanía. Y con este tema de Rosita y de la Asamblea del Algarrobo, nos quedamos pensando que pasaba exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, que vamos a ver hoy, que es un audio de esta entrevista que se le hizo a Rosita, lo que vemos es que se redobla el hostigamiento a los miembros de la Asamblea del Algarrobo, la asamblea esta de Andalgalá, justamente porque se oponen a la explotación del yacimiento Agua Rica, que es de donde provienen el agua de la que ellos viven y un montón de comunidades también, y están comenzando las perforaciones por una empresa extranjera. Entonces se han producido allanamientos muy violentos, detenciones de asambleístas antimineros, un hostigamiento y persecución policial a los vecinos en Andalgalá, en Catamarca, y particularmente a la gente de la Asamblea del Algarrobo, que estuvieron varios de sus integrantes presos. No sé, Ani, si querés agregar. Sí, decir que hasta el día de hoy son 11 los detenidos y que cada sábado, ya desde hace 11 años, la Plaza 9 de Julio de Andalgalá es el lugar elegido para las caminatas que hacen desde hace muchos años los vecinos, Caminata por la Vida, que es un modo de protesta pacífica que encontró el pueblo para defender el cordón montañoso, los nevados de la Conquija, ¿no? Sobre esta situación tan complicada que es el avance de la mega minería. Y el sábado de los incidentes, cuentan que pasaron cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, el destacamento de bomberos, que está a una cuadra de las oficinas que se incendiaron, no llegó nunca, llegó tarde, mejor dicho, ¿no? Así que, si te parece, escuchamos a Rosita Farías, que es miembro de la Asamblea del Algarrobo, que ella nos va a comentar un poco también y ponernos en contexto, ¿no? Desde cuándo ellos vienen atravesando esta situación y vienen resistiendo, ¿no? Porque, como decimos, Andalgalá resiste ahora y viene resistiendo desde hace muchos años atrás. ¿Qué te parece si compartimos la entrevista? Sí, sí, y después volvemos y completamos con un poquito más de información. La paz en Andalgalá se perdió cuando la multinacional minera Yamana Gold reinició las perforaciones en el nevado de Aconquija, a pesar de no tener licencia social. Presentamos a Rosita Farías, de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Cómo les va? ¿Cómo están allí en Córdoba? Muy bien. Lugares bonitos. Sí, bonitos, con muchas montañas como nosotros. Así es. Bueno, te damos la bienvenida a la 104.9, a nuestra radio comunitaria. Y bueno, comentanos un poquito cómo está la situación por allá, para que los oyentes y las oyentas puedan empaparse, porque a veces las informaciones, este tipo de situaciones no suele salir en los medios hegemónicos de toda índole, así que por eso la radio comunitaria está al servicio. Bueno, mire, yo no sé si sabrán en la parte anterior todo por qué caemos en esta situación que estamos allí, pero bueno, sí, nuestro proceso de lucha viene tiempo, por lo menos 20 años, porque nos habían puesto una empresa, una mega minera que era Lumbrera, y bueno, cuando aprendimos, nos dimos cuenta de lo que era. Empezamos a alertarnos, a estudiar, a averiguar, a tomar, digamos, como clases con gente que sabía lo que hablamos en nuestro pueblo, y hacían charlas públicas, siempre todo público. Y eso nos ha hecho, digamos, ya resistir cada vez más y saber lo que era la minería. Por ejemplo, el año 2016, donde nosotros, en 2014, hacemos el primer acampo en Buenos Aires, frente de la Procuraduría de la Nación. Porque allí estaba el expediente, pero antes se logra el objetivo de que la Procuraduría pase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el 2016, antes que ya pasaron 2 años y no pasaba nada, volvemos a hacer otro acampo por un mes ya, esta vez frente de la Corte Suprema. Y en marzo se logra que se haga la sentencia favorable al pueblo de Andalucía, y decía precisamente que el proyecto era inviable ambientalmente. Y bueno, mucho más, ¿por qué? ¿No? Mucho más fundamentos, para el que yo me acuerdo siempre. En el año 2016 se logra en el departamento de Andalucía una ordenanza que es firmada por todos los concejales. Informarme en septiembre, y esa decía de protección del río, de la cuenca alta del río Andalgalá. ¿Por qué? Porque es allí donde está la empresa minera, donde está el mineral y donde ellos han instalado su campamento. Cruza uno de los ríos, que es el río Minas, se llama. Y ese es nuestro reclamo puntual, porque nosotros tomamos agua de allí. De allí, esa cuenca conforma un solo río, que es el río Andalgalá, del cual nosotros tomamos agua desde hielo, agua de montaña. Y entonces es que en la cuestión sigue, hasta que logramos, digamos, pararlos por todo este tiempo. En diciembre de este año, y con varias movidas de fichas que hace el gobierno de Catamarca, ya con el peronista Jalín, saca el consejo de la magistratura, lo deja sin efecto a lo que era el juzgado de Minas, que venía sosteniendo el amparo, digamos, cumpliendo con lo que correspondía, que era que no era viable ningún movimiento allí en el cerro. Este señor lo deja sin materia, digamos, al juzgado de Minas, y pasa todo al ejecutivo provincial. Aparte es una o dos personas más en la Corte Suprema de la provincia, y 2 nombramientos más, y así le dan de baja como inconstitucional a la ordenanza de protección. En esa coyuntura ellos aprovechan para, digamos, darles la posibilidad de la autorización de los pozos que ahora quieren hacer, que ahora quieren perforar, ¿me entiendes? Pero está sin resolver, porque se apela a la ordenanza, se apela a lo de la Corte, que nunca se cumplió, y se ha hecho muchísimo trabajo legal. Nosotros tenemos, por suerte, el apoyo de la gente del SERTAJ, el Servicio de Paz y Justicia, que es con Pérez Esquivel, y nuestra abogada viene trabajando concienzudamente en ese tema. Pero nosotros acá también nos movemos, porque nosotros sabemos que tenemos que movernos, que nosotros hacemos caminata todos los sábados desde hace 11 años, siempre, 584 caminatas veníamos haciendo, hasta que este sábado pasado, después de que las máquinas pasaron, custodiadas por gendarmería, por otro pueblito, por atrás, por otra localidad, ya pasaron por un departamento vecino, y entrar a nuestro cerro. Eso volvimos a decirle a toda nuestra gente y el sábado pasado volvimos a caminar como lo hacíamos antes, a pesar de que nos pusieron las fases rojas. Entonces, todo estaba como que aceitado ahí, ¿no? Y militarizaron la ciudad para que cumplamos las fases rojas. ¿Entiendes? Pero ese día que nosotros caminamos no había policías, no había nada. ¿Sí? Vamos caminando, cuando llegábamos pasando la caminata por frente a la empresa, pusieron una serie de disturbios ahí atrás, se comienza a incendiar una puerta de las puertas de la empresa. Nosotros, después de la sorpresa, de curiosidad un poco, seguimos y terminamos nuestra caminata y a la casa. Pero el lunes empezaron a caer a las casas de todos los compañeros de ahora van 11 ya, hasta ahora van 11 detenidos con una carátula que se puso el miércoles después de 48 horas, cosa que ya es irregular, con una fiscal que ha sido abogada de la Yanana Bond, de la empresa, ha sido abogada de 3 emprendimientos mineros. Y ahora la fiscal, esa es la persona que a nosotros nos está encauzando, haciendo los allanamientos donde se han esposado a una niña de 15 años, a una persona de 70 años, que es nuestro compañero Aldo, se disrumpe de la casa, de la vieja, bueno, el otro vecino también le destruyeron prácticamente, sin ninguna necesidad, buscando evidencia, plantando evidencia, porque, o sea, no es que lo decimos por decirlo, ya tenemos la costumbre de que nosotros también grabamos, nosotros también sacamos fotos, ¿me entiendes? Porque siempre pasó así. Acá no es la primera vez que nos judicializan, esta es la más tremenda que podría decir, pero ya nos han hecho judicializar hace muchas veces, porque hubo otras escaramuzas, cuando les pintan las paredes de la oficina, ¿me entiendes? Si bien somos pacíficos, eso siempre fue la cuestión, por eso hemos durado tantos años caminando, pero también de vuelta el repudio se le deja de marcar en las paredes, el repudio, el rechazo. Ahora ellos han permitido, le digo claramente que la empresa Yanana Bond ha dejado que eso se quede, porque los bomberos están en una cuadra y media. Y hoy denuncian que se les tira piedra. Es todo tan burdo, tan débil, que nosotros somos los que estamos adentro, los que están encarcelados. Sí, realmente, Rosita, es muy preocupante la persecución política, ¿no?, que se está llevando adelante, la violación de los derechos humanos, la violación hacia la libertad, hacia la libre expresión, realmente, sí. Y dentro de un sistema democrático. Así que desde ya, Rosita, desde este medio comunitario, desde Radio Las Chacras, nosotras y nosotros también exigimos la inmediata liberación de todas las personas detenidas. Exigimos también, junto con ustedes, que se retiren las fuerzas de seguridad de la zona, que se retire el hostigamiento, que se detengan todas estas acciones de explotación. Así que, bueno, desde ya, nuestra solidaridad. Acá la compañera te quiere hacer una pregunta. Rosita, te quería preguntar, ¿cómo van a seguir ustedes como asamblea? ¿Cuáles son las próximas actividades? ¿O si van a hacer denuncias? ¿Cómo está la situación entonces con las personas que están presas? Bueno, por ejemplo, desde el primer día, desde el día 1, los compañeros van y ahí los acompañamos con ruido, como les digo, nosotros no es la primera vez que nos toman, son los que están más graves, entonces hacemos ruido, para que sepa, compañeros que estamos afuera, no sé, cuando van a fiscalía, las mujeres se sientan en la calle con carteles ahí, paramos hasta que, ¿entiendes? O sea, es como que lamentablemente tenemos que hacerlo. Y bueno, y el sábado mañana caminaremos de nuevo a la vuelta de nuestra plaza, como lo hacíamos. Y sobre todo estamos haciendo difusión hacia el exterior, hacia todo el exterior de nuestro departamento, porque acá no llama nadie. Y por todos cortados, todos con el sobrecito de fin de mes. Y bueno, seguimos, porque nosotros no tenemos ilusión. Esto, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, del escarnio público al que estamos sometidos, porque realmente estamos sometidos respetuoso, ni si nosotros ni errores, no somos carmelitas de casa, pero tampoco somos lo que nos dicen, pero bueno, se nota clarito, creo que eso lo están viendo todos desde afuera, no, a veces no. La gente que no hace una lectura política de todo esto, está el poder político, el poder legislativo, el judicial, todos entendieron lo mismo. Y las mineras se dieron la mano, miren usted, a Lumbrera, que tiene ya una obsoleta, ya sin duda debe ser obsoleta, porque tiene 22 años que ha producido y no ha cambiado, y ahora la empresa esta que ahora se llama Mara, Proyecto Mara, Minera Barrita a Lumbrera. Se han empalmado para hacer. Ellos, según ellos, ya todo lo tienen aceptado. El problema somos a la gente, el pueblo que no lo permitirá. Así que ahí nos van a volver bueno, a dar. Rosita, muchas gracias, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Estamos en comunicación telefónica con Rosita Farías de la Asamblea del Algarrobo Andalgalá. Bueno, ahí escuchábamos a Rosita, gentileza de la mañana de la radio, así que nos ponía un poco en contexto. Y ella también en la entrevista le dedicaba especial atención a la fiscal Rodríguez, quien antes de asumir en el Ministerio Público fue abogada de la empresa FMC Minera del Altiplano, dedicada a la producción de derivados de litio y quien en su perfil de LinkedIn se presenta como con una amplia experiencia en estrategias judiciales en zonas de conflicto minero y en contratos mineros. Además, viajó a un congreso sobre minería realizado en Canadá en representación de la Argentina. Rosita y los miembros de la Asamblea creen que la fiscal está devolviendo a las mineras el favor de todos los viajes que hizo persiguiendo y deteniendo a los asambleístas, ¿no? Esta es la situación hoy por hoy en el pueblo de Andalgalá, Andrea. Sí, y también algo que vale la pena recordar es que lo que Rosita denuncia y lo que a través de la Asamblea y de los vecinos es que lo que se va a realizar es un proyecto extractivista, o sea, lo que se está pretendiendo realizar desde hace años y que ahora, como ella explicaba, habían entrado por la parte de atrás de los cerros a escondidas con la protección de la policía y del gobernador, en este caso peronista, que está como yendo en contra de las legislaciones proteccionistas que luego de 2 décadas de lucha habían logrado obtener. Este proyecto que se quiere instaurar se llama Proyecto Mara. Es un proyecto que no cuenta con licencia social, es absolutamente ilegal, no solo por estar denunciado por las organizaciones ambientalistas, sino que, como venía diciendo y lo explicaba Rosita, está violando las 2 resoluciones que declararon ilegal cualquier actividad extractivista en esa zona. Y también la ordenanza municipal de Andalgalá, que ratifica esto. El proyecto Mara, además, viola la ley de glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución. Y tampoco cuenta con los informes de impacto ambiental que debería tener aprobados. Así que estas pruebas fueron presentadas 1000 veces por las asambleas de Catamarca, por universidades nacionales, por investigadores, por tanto nacionales como internacionales. De algún modo me hace acordar muchísimo a lo que hablábamos en la columna anterior de ambiente que tuvimos acá en Memoria Giratoria sobre la mal llamada hidrovía, ¿no? Cómo se iba por el río Paraná en este momento una millonada de dinero, se permitía el contrabando, etcétera, etcétera. Bueno, que era un desastre. Bueno, acá también es un desastre porque finalmente el proyecto Mara parece que entra por la ventana. Sí, Andrea, y también hay algo interesante para tener en cuenta y para no perder de vista, que tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Que las consecuencias en la salud que trae, ¿no?, el extractivismo, ¿no? En el pasado, los tumores malignos eran raros en el pueblo y ahora forman parte de la rutina. Hay 2 muertos por cáncer cada semana y los principales cánceres son los que afectan al tracto digestivo, ¿no? Lengua, garganta, estómago, hígado, también casos de diabetes, de lupus, de hipertiroidismo. Ya en el año 2010, Andrea, un grupo de científicos de Catamarca presentó un informe que les llevó 5 años de estudio y detallaron la aparición de enfermedades raras en la zona, enfermedades que antes no sucedían con tanta frecuencia. El cáncer, mirá, te tiro unas cifras que son realmente alarmantes. El cáncer de hueso es 3 veces más alto. La incidencia de la esclerosis múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%. Conclusión de esto es que la explotación minera a cielo abierto, en actividad desde los últimos 12 años, contamina el medio ambiente y daña, por supuesto, la salud de las personas, de los habitantes, ¿no? Es un gran negocio, dice una de las médicas, a costa de la salud. En el año 2016, un equipo del CONICET, liderado por Margarita Diana Docampo, que investigó los componentes hidroquímicos de 5 ríos del departamento de Andalgalá. Y bueno, este informe lo podemos encontrar en la revista Anfibia, es muy interesante, porque también, bueno, no tenemos que perder de vista estas consecuencias, ¿no es cierto? Sí, que son consecuencias de las que estamos viviendo ahora en parte, son consecuencias de los negocios que se les ocurren a los neoliberales, ¿no? Los neoliberales tienen este concepto, o sea, siembran soja, hacen mierda a la tierra, no sirve más para nada. Quieren privatizar el dragado de un río, lo revientan los humedales para que puedan pasar los barcos de grandes calados. Entonces, la idea es qué clase de mercado, qué clase de negocio es el que proponen estas corrientes neoliberales. Vamos a escuchar ahora un audio de Alcira Argumedo, que es una socióloga que también ha sido diputada, que explica muy claramente qué sucede cuando la economía es dominada por completo por empresas o grupos o, no sé, estos oligopolios de orden o de corte neoliberal. ¿Cómo quedamos después de eso? Escuchemos lo que ella nos explica. Si la Argentina no toma conciencia del nivel de destrucción que significó el neoliberalismo desde la dictadura militar en adelante, que en algunos momentos se intentó revertir, pero no fue posible, sí. La verdad que la destrucción económica y social de la Argentina, sí. En estos 40 y pico de años desde la dictadura, no la ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio. Por ejemplo, en estos 45 años se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Hace 40 años hacíamos aviones jet, ahora sí. No hacemos ni barriles. El polo petrolero, fabricaciones militares, el polo metalúrgico. Se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Argentina exportaba el 95% de sus productos en una flota nacional. Sí. Ahora el 95% va en una flota, claro, paraguaya o extranjera. Sí, sí, y no controlada. Exacto. Bueno. Destruiste el sistema nacional de educación, que era el más eficiente de América, incluyendo Estados Unidos, y que había dado 5 premios Nobel, de niñitos que desde jardín de infantes hasta la universidad universal, público y gratuito. Vos me decís que no es el COVID lo peor que nos pasa. No, no, el COVID viene. Sí. Yo quería poner un punto de inflexión. Sí, claro. O se revierte o nos terminamos de hundir. Eso. El tema es que si no tomamos conciencia de cuál ha sido el nivel de devastación económica, que a todo esto es pagado 540 mil millones de dólares de una deuda que se sabe que era absolutamente odiosa de la dictadura militar. Se perdieron 420 mil millones de dólares más en concepto de renta petrolera, más 200 mil millones de dólares más por una flota mercante que, esto, en pago de fletes, porque destruiste la flota mercante. Y en términos sociales, pasaste de ser la sociedad más igualitaria de América, incluida Estados Unidos con sus problemas de racismo, con un 6% de pobreza en 1974, ahora que está rondando el 50%, con un 3% de desempleo, que era prácticamente pleno empleo, y estás en el 14, pero que si te agregás los inactivos, es superás el 20. No, la magnitud de la destrucción que significó esta subordinación a los grandes grupos económicos financieros, que ahora están en una crisis muy profunda, porque la clave es que el neoliberalismo, la pandemia no hizo más que detonar y profundizar una crisis del neoliberalismo que se venía dando en todo Occidente, que pasó lo mismo que acá con características más o menos duras, que fue un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza y un crecimiento igualmente exponencial de la pobreza, la indigencia, el desempleo y la precarización laboral. Eso es lo que está en crisis ahora. Comprar nuestra resistencia, el oro a cambio de vida no podrá matar nuestra conciencia. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, entramos a nuestro último bloque de Memoria Giratoria. Ya se nos está terminando el programa, que se pasó girando, pero a toda velocidad, ¿eh? Realmente. No sé si me pasa lo mismo. Pasó volando y estaba pensando. A mí me pasa lo mismo. Mi segundo de silencio, porque estaba pensando en esta canción que escuchábamos, muy hermosa, cantada por la insurgencia del Caracol. La letra la escribió Vero Hellman, que es una vecina de acá que vive en Yacanto y que ha participado en la radio de FM Las Chacras varias veces. Y también canta en ella Rally Barrio Nuevo y se llama Andalgalá. Es una canción que está dedicada justamente a los miembros de la Asamblea El Algarrobo, que se hizo allá por el año 2015. Así que la queríamos traer también a Memoria Giratoria como cierre de la columna, ¿no? De la memoria también, el medio ambiente también tiene memoria. Y Andrea, nos metemos un poquito en el terreno de los derechos humanos, ¿sí? Porque se está llevando a cabo 4 juicios por delito de lesa humanidad que involucran a militares de Campo de Mayo y su zona de influencia durante el terrorismo de Estado. En uno de ellos, en uno de estos juicios, un testigo se refirió al capellán, ¿no? Es un juicio que involucra pura y exclusivamente a un capellán llamado Luis Mechia, que en el año 75, este capellán, desde el año 75 al 83, asistió el comandante Santiago Riveros y estuvo a cargo de los capellanes de la zona. Esto lo traemos también a colación porque siempre reiteramos que la dictadura no solamente fue una dictadura militar, sino que fue cívico, militar y eclesial. Y en este juicio está exclusivamente involucrado este capellán. El vicariato castrense fue una de las piezas del rompecabezas criminal del terrorismo de Estado. Hubieron, Andrea, entre el año 75, antes del golpe, y el año 83, alrededor de 400 sacerdotes que fueron circulando por unidades militares del país. Y más de 100 ejercieron su trabajo pastoral en unidades donde funcionaron centros clandestinos de detención. En la zona 4 en particular, en Campo de Mayo, para el periodo que estamos hablando, se pueden registrar alrededor de 36 capellanes. Así que uno se puede preguntar cuál es la función de estos capellanes, ¿no? Los capellanes no eran simplemente sacerdotes que visitaban así esporádicamente las unidades militares, sino que eran funcionarios públicos que estaban remunerados y que estaba su participación, su visita, estaba planificada, Andrea. Por el lugar, por Campo de Mayo, por ejemplo, hubieron, como dijimos, casi 40 capellanes del ejército. Sí, Andrea. No, sí, y recordemos también que hubo en diversas órdenes eclesiásticas religiosos implicados, ¿no? Incluso hasta el propio Papa, hasta el propio actual Papa, que tenía acceso directo al almirante Massera, se vio involucrado en algunas de, no de una manera muy clara, en algunos casos, es decir, hay algunos detenidos que también lo han mencionado. Claro, y claro, exactamente. Y te cuento un poco también, porque uno se pregunta aparte qué funciones tenían, ¿no? Las funciones pastorales, por ejemplo, que ellos tenían, el vicariato, también se encargaba de preparar el catecismo y las oraciones para las tropas, ¿no? Oraciones que exaltaban los valores del sacrificio, la disciplina, la fortaleza, y algunas de estas oraciones también exaltaban el aniquilamiento de las organizaciones armadas. Así como lo escuchás, están en los documentos. Por ejemplo, el capellán Salvatore Santore, de la Escuela de Suboficiales de Sargento Cabral, solicitaba permiso para imprimir una en favor de, y textual palabra, los camaradas, cuadros y soldados que luchan contra la delincuencia subversiva y por la reorganización nacional, suplicándole a Dios para que les dé entereza e ideales para continuar, y superioridad, prudencia y firme decisión en sus actos. Firmando el acceso de la Iglesia a información sobre los métodos clandestinos, en octubre del año 78, el obispo Bonamín registró en su diario personal una conversación con los capellanes Mechia y Santore respecto al cautiverio en Campo de Mayo. Y en esa conversación, el documento dice, le consta que por lo menos 20 terroristas puestos en capilla rehusaron a que se llevara a un sacerdote. Así que la presencia de estos capellanes fue muy importante y, como dijimos, formó parte del plan sistemático, ¿no? No fue a las ligeras, no eran visitas esporádicas, sino que estaba todo absolutamente planificado. Todo esto se refleja en los diarios, que se encuentran, los diarios de Bonamín, que recién lo nombramos, se encuentran bajo custodia de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y están publicados en un libro que se llama Profeta del Genocidio. Entre el año 75 y 78, el obispo registró una visita por mes a Campo de Mayo, incluyendo el hospital militar y la prisión donde funcionaban centros clandestinos. Así que bueno, esto también lo queríamos traer a Memoria Giratoria. También tenemos otra cosita, como casi broche, para cerrar el programa, ¿no es cierto, Andrea? Sí. Este fin de semana hubo un recital en el Epecuén, un lugar en la provincia de Buenos Aires que quedó inundado, y ahí se hizo el recital del Indio Solari y su última banda, que se llama Los, creo que, Fanáticos del Aire Acondicionado. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ahí está. Sí, y que al principio lo que yo escuché, que bueno, iba a hacer, salió a la preventa el acceso por streaming al recital, pero finalmente, como suele suceder con las bandas que lo siguen a El Indio Solari, se desbordó la demanda y finalmente hubo acceso libre, ¿no? Exactamente. Alrededor de las 11:30 de la noche, como no podían, los que habían comprado por Ticketet, bueno, no podían entrar, bueno, finalmente, y desbordó la demanda, abrieron libremente el acceso a YouTube y se pudo disfrutar del recital, que hubo alrededor de 90.000 personas participando del recital del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Del Aire Acondicionado, ahí está. Y bueno, también muchos medios levantaron este evento, ¿no? Y también en coincidencia con el 30 aniversario de la desaparición y muerte de Walter Bulacio, ¿no? Esto no es una coincidencia, está hecho totalmente exprofeso. Dos cosas, ¿no? Porque decías que la recaudación del recital la van a donar. La van a donar, sí, a toda la gente que sufrió en el sur en los incendios, ¿no? Así que todo lo recaudado se dona. todo lo recaudado se dona. Y también se pudo disfrutar de dos temas nuevos que el Indio Solari estrenó y que nosotros ahora, antes de despedirnos, vamos a escuchar uno de ellos que se llama Encuentro con un ángel amateur. Es uno de los temas musicales que estrenaron en este recital. Sí, y que en otra de las noticias que hoy andaban, de las informaciones que hoy andaban circulando a raíz de este evento cultural, es que, bueno, a partir de las letras o de lo que el público pareciera interpretar o de la resonancia que tuvo, se leen como una cierta despedida de parte del Indio, entendiendo que quizás la enfermedad que padece no lo deje volver a presentarse. Así es, eso es lo que se viene comentando. Y las canciones, las letras, si uno las presta atención, alguito de eso nos anticipan, Andrea. Bueno, una verdadera pena realmente. Así es. Y bueno, como la memoria también tiene pasado y presente, de alguna manera comenzamos con el recordatorio del asesinato de Walter Bulacio y queremos terminar con este homenaje que el Indio Solari le hace a los damnificados del sur y también, de alguna u otra manera, a Walter Bulacio. Ya lo creo que sí. Bueno, y ya nos estamos despidiendo entonces. Nos estamos despidiendo, gracias a todos los oyentes que nos han dejado mensajitos. Les mandamos un abrazo grande y decirles que seguramente entre mañana y pasado ya podrán escuchar el programa entero por el Twitter José de las Chacras. Las Chacras 104, para los que tengan cuenta de Twitter, ahí pueden escuchar el programa entero, o si no, ¿a dónde, Andrea? Por FM Sierras 107.9, los viernes al mediodía. Bueno, entonces dejamos a todos los oyentes con una canción del Indio Solari, nuevita, Encuentro con un ángel amateur. Y bueno, y les decimos a todos que les deseamos muy buena semana y que nos estamos reencontrando el lunes que viene a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras 104.9. Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Me condeno al paraíso, solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Me escuché de...